Vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. Muchas personas están cansadas del tema de la iniquidad, pero yo no. Hasta no ver totalmente libre a todos mis oyentes, al pueblo que nos escucha. Este programa es una herramienta de libertad. Quiero recordar que el tema de la iniquidad, según el libro de Éxodo 34, la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hemos visto cómo todos esos pecados de nuestros ancestros marcan todas las generaciones. Y aun cuando nosotros estamos en Cristo, seguimos viendo consecuencias de cosas que ellos hicieron o vivieron. Nosotros podemos ver muchas personas que repitieron situaciones de pobreza, situaciones de divorcio, situaciones de abuso sexual, situaciones de violación, situaciones de enfermedad, precisamente porque esto es lo que nosotros denominamos la iniquidad. La iglesia cristiana a nivel mundial ha tenido revelación de lo que es el pecado, y por muchos años, desde los años 70, se levantó un movimiento de santidad que no es un movimiento incorrecto, pero le apuntaba al fruto. En otro sentido se habló de la guerra espiritual, y claro, se cortaba el tronco, pero luego con el tiempo volvía a salir, porque la iniquidad es la raíz, y la Biblia dice que la maldición no viene sin causa, y que tenemos que sacar las raíces de nuestra vida. Aun cuando la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa, fue suficiente, nosotros seguimos viviendo secuelas. Les habla alguien, les habla un pastor que por casi 10 años vivió tantas situaciones en su vida personal, en su vida física, en su vida familiar, en la misma congregación las vivimos. Pero luego, cuando llegó este tema a nuestras vidas, comenzamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Usted dice, pastor, ¿han sido libres totalmente? Yo tengo que decirles, no, es un proceso. No es que hemos hecho las cosas mal por 40 años y luego ya en 3 segundos se arregló absolutamente todo. Tenemos que tomar del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para establecer en cada una de esas áreas de nuestra vida la victoria de Jesús. Hemos dicho que la parte de la limpieza espiritual no tiene que ver con decir esto, Señor, este es mi pecado, ya fue perdonado, amén, sino que tenemos que tratar una por una cada área. Quiero que eso quede claro, porque esto no es tal cosa como tú estás enfermo de todo tu cuerpo, te damos esta pastilla, con esto se arregló todo. No, en el mundo espiritual no se trabajan las cosas de una manera genérica, sino que se trabajan las cosas de una manera específica. Aun cuando nosotros oramos, tenemos que ser específicos. Este programa va a dar mucha revelación a usted, y hoy usted va a entender, usted que está pasando el radio, esta es la palabra que usted necesita, no lo pase. Hemos hablado de las tres pecados más fuertes que terminan marcando muchísimas generaciones. El primer pecado del cual nosotros estuvimos hablando fue de la inmoralidad sexual. Cómo la inmoralidad sexual maldice las generaciones, maldice hombres, maldice mujeres, maldice los niños, y años tras años todos comienzan a experimentar las mismas situaciones. La segunda cosa, o el segundo pecado del cual nosotros hablamos, fue de la idolatría. La idolatría, que es precisamente la raíz de todo tipo de inmoralidad sexual, cambiar la gloria de Dios por los ídolos. La Biblia dice, no te harás imagen, pero también dice, no tendrás, en el libro de Éxodo capítulo 20. Y esto me parece a mí tremendo. Y como esto, la Biblia es clara en el libro de Romanos 1, que todo esto tiene que ver con un demonio. Cada ídolo precisamente es un demonio. Y cuando se practicaron estas cosas, estos espíritus inmundos toman control de las generaciones. Pero algo que yo pensé que no era tan común. La verdad, yo como pastor Frankie Rodríguez no había visto esto tan común, que es el espíritu de hechicería y de brujería que maldice las generaciones. Yo mismo haciendo todo este proceso de libertad, encontré que me estaba muriendo a causa de cosas que habían hecho nuestros ancestros, pero que me habían hecho a mí y que yo no había encontrado. Y que gracias al Señor hemos comenzado a ver, a encontrar y a cortar, y las cosas han comenzado a mejorar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a nosotros nos llaman, y no quiero ser exagerado con lo que estoy diciendo, quiero ser íntegro con la predicación, nos llaman cientos de personas. Yo recibo llamadas y atiendo mucha gente y todos dicen, yo hice esto, yo practiqué esto, yo trabajé con María Leonza, yo trabajé con el Negro Felipe, yo trabajé con el Indio Huaycapuro, yo trabajé con las potencias africanas, yo me desdoblaba, yo practicaba yoga, yo le di a beber esto a mi esposo, yo le hice esto a mi esposa, yo maté a alguien dándole este bebedizo con una brujería brujería. Y la gente viene y vienen por libertad y vienen y confiesan. Y eso está bien, pero es tan común esto en medio de nuestra sociedad. Por eso repetimos tanto los programas con Islena Pereira y con Mari Muñoz, que fueron personas que estuvieron en lo profundo del ocultismo y de la brujería, porque nos dimos cuenta la cantidad de personas, y lo voy a decir, de mismos pastores. Hemos recibido tantos casos de pastores que se están muriendo físicamente, que sus hijos están muriéndose y vienen a hablar con nosotros, y nosotros podemos de alguna manera ayudarlos, ministrarlos, y las cosas de alguna manera comienzan a mejorar. No decimos que lo sabemos todo, pero hemos aprendido algo. El Señor nos abrió a nosotros los sentidos del Espíritu en algunas áreas. No hablamos de todas las cosas, pero en algunas áreas, y en esto hemos visto la manifestación de la gloria de Dios. Hemos dicho que la iniquidad, y quiero usar esta parte del programa para que usted lo pueda entender, que la iniquidad tiene que ver con esas prácticas de pecado de nuestros ancestros. Pero el Señor tuvo a bien hablarme de esto, y esta será la charla que daré en la conferencia en la Feria del Libro el día de mañana, con todo el staff tremendo de apóstoles y profetas que van a estar ahí en la Feria del Libro entre las 4 y las 6 de la tarde. Hermanos, yo pude percibir por el Espíritu Santo que no era solamente el pecado de los ancestros que tienen que ver con nuestra sangre, porque la iniquidad es una información no solamente física, sino de tipo espiritual. Así que toda persona que ejerza paternidad o ejerció paternidad hacia nosotros pudo salpicarnos con el bien o pudo salpicarnos con el líquido de la iniquidad. Entonces nosotros entendimos, número uno, que son mis pecados personales los que abren el camino para que vengan un montón de maldiciones. Número dos, nosotros entendimos que es el pecado de nuestros padres físicos, o sea, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos y toda nuestra descendencia. Y hemos notado en muchos casos de hermanos que no son hermanos malos, son hermanos que han tratado de santificar su vida delante de Dios, precisamente una persona que me está escuchando. Pero ha sido tanta la iniquidad que has arrastrado de tus descendientes que tú no puedes ver la gloria del Señor, y tú has luchado. Y no es que no hayas luchado, tú has luchado, pero no ves nada y estás frustrado. Y en muchos casos no lo sabes, porque hemos visto cómo a muchos hermanos adultos no supieron quién fue su mamá, su papá, los dejaron botados, fueron criados en la casa de una tía, de una prima, fueron criados con una hermana, pero no supieron quiénes fueron realmente sus descendientes. Y entonces entendemos que es vía descendencia. Pero también el Señor nos enseñó, mirando toda la parte de la palabra, que también tiene que ver con todo lo que está ligado a los padres espirituales. Y como voy a seguir predicando toda esta semana, quiero enganchar todo el tema, quiero enganchar el tren, los vagones del tren a la parte delantera, para que usted no se me pierda en el tema. Y es todas estas personas que nos han ministrado por muchos años. Nosotros no conocemos realmente las vidas de muchos de ellos. Yo tengo que quitarme el sombrero y hacer literalmente reverencia ante varios varones de Dios colombianos que son hombres más que íntegros. Pero para ninguno de nosotros es un secreto escándalos sexuales, adulterios, mentiras, malas inversiones de los dineros de las congregaciones. Para nosotros no es un secreto esto. Para nosotros no es un secreto que muchas de las personas que a nosotros nos ministraron o que fundaron congregaciones hace 30 años no caminaban realmente en integridad para con Dios, sino que su vida era una vida desordenada. Y eso salpica a las congregaciones, porque tal cual el sacerdote, asimismo es el pueblo. Pero también tenemos que ver la siguiente parte que estuvimos compartiendo, y es todo lo que tiene que ver con los padres de la patria. En el caso de nosotros los colombianos, padres de la patria masones, padres de la patria brujos, padres de la patria que entregan a una nación en la Sierra Nevada de Santa Marta a brujos, a hechiceros, a espíritus inmundos que maldicen nuestra nación. Y allí es donde nosotros tenemos que entrar a orar: Señor, nos desligamos de toda maldición, porque ellos tienen muchísimo poder espiritual. Y aunque tú menciones el nombre de Jesús y menciones la sangre de Cristo, todas esas personas son autoridad o fueron autoridad y dejaron ataduras sobre nuestra nación o sobre los territorios en los cuales ustedes vivieron o nacieron. Y allí es donde entra también algo que nosotros llamamos iniquidad cultural, porque de acuerdo al gobernante entregó a ese sitio a un ídolo, si fueron indios, adoraron el sol, adoraron la luna, adoraron las estrellas. De acuerdo al sitio donde nosotros venimos, viene una iniquidad de tipo cultural, viene iniquidad musical, lo hemos hablado, la música que escuchan en ese tipo, no que toda la música sea mala, porque todas las cosas fueron creadas por él y para él, pero ritmos musicales, inmoralidad sexual, fiestas paganas. Pero una última cosa que estuvimos hablando, de que hay una iniquidad de la tierra, significa que a causa del pecado, a causa de los derramamientos de sangre, a causa de las corridas de toros, a causa de las muertes de personas inocentes, o a causa de las muertes de personas que no son inocentes también, la sangre derramada sobre la tierra maldice la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra comienza a escupir sus moradores. La Biblia es clara. Después de la maldición que vino sobre Adán, la Biblia dice: maldito seas tú de la tierra. Y la Biblia habla de esto sobre Adán y sobre Caín. Y la misma tierra comenzó a escupirlos a ellos. La misma tierra que tenía que producir cosechas tremendas comenzó a producir espinos y cardos. Comenzó a producirles maldición. Y hay que hacer una redención sobre la tierra. Hay que pedir perdón al Señor, pero también hay que pedir perdón a la tierra, porque la tierra está viva. De alguna manera, toda la contaminación, toda la deforestación, todas las especies en vía de extinción, todo eso de alguna manera tiene una responsabilidad del pecado, y nosotros tenemos que redimir la tierra, que pedir perdón a la tierra, y la tierra literalmente es sanada, y la tierra comienza a dar más cosechas, la tierra comienza a unirse con el cielo, y ángeles de Dios comienzan a subir y bajar, que fue lo que ocurrió en la vida de Jacob. Esto me parece tan interesante. Y es acá donde hemos dejado las prédicas. Y en las últimas conversaciones que nosotros estuvimos teniendo, estuvimos viendo un montón de situaciones con Jeroboam y cómo una sola persona puede entrar a todas las generaciones a la maldición. Y usted tiene que determinarse, tiene que escribir. Ya vendrán esta semana, ya estamos cerrando toda la parte teórica y vienen todas las herramientas, y usted va a tener que escribir, va a tener que buscar, va a tener que investigar, va a tener que indagar, va a tener que pedir perdón, va a tener que hacer restitución, va a tener que hacer muchas cosas para que encuentre su libertad en Dios. Porque no es solamente, que entienda que liberación no es solamente decir en el nombre de Jesús demonio fuera y el demonio se salió, ya se acabó todo. Hay algunas cosas que no tienen que ver con demonios, hay algunas cosas que tienen que ver con derechos legales que esos espíritus inmundos tienen en contra de nosotros, y es lo que nosotros estuvimos hablando el domingo en el santuario, cuando vino esa presencia tremenda de Dios y el Señor nos dio una palabra de revelación, y es que si tú enfrentas una batalla contra un demonio y le ganas, entonces ese demonio tiene que entregarte a ti todo lo que él tenga. Esto se llama botín de guerra, y esta doctrina es bíblica. Después de que Israel enfrentaba una batalla contra un pueblo pagano, tenían que entregarles todo ese botín de guerra. Pero también el Señor nos habló de que cuando tú enfrentas una batalla con un espíritu inmundo y tú pierdes, él tiene un derecho legal para quitarte todo lo que a ti te pertenece. Ahora, siento del Espíritu Santo que hay muchos de ustedes que han enfrentado batallas o que se metieron en cosas y perdieron. Perdieron en la inmoralidad sexual, perdieron en la brujería, perdieron en la mentira, perdieron en la pornografía, perdieron en el engaño. Y ese espíritu inmundo tiene un derecho legal, que por más que como lora tú le repitas Jesús anuló el acta de los decretos, sí, él la anuló, pero eso está en el mundo espiritual. En el mundo físico se están manifestando otras cosas. Estás enfermo, estás endeudado, porque hay un demonio que está pasando una factura de cobro, un demonio que está diciendo, aunque Cristo pagó, usted tuvo un enfrentamiento y mire, usted perdió, y usted tiene una cuenta de cobro aquí pendiente, y yo tengo un derecho legal de tomar esto. Es como una demanda que se enfrentó, que aunque usted sea el heredero de un montón de tierras, usted tiene una demanda en su contra, y al perder la demanda a usted le van a quitar todo lo que pertenezca, porque esto tiene que ver con derechos legales, esto tiene que ver con justicia. El trono de Dios está centrado en justicia y en verdad, el trono de Dios está centrado en legalidad, y así se mueven estas cosas del Espíritu. El día de hoy En esta primera parte del programa y en la segunda parte del programa voy a estar hablando de los velos espirituales, el poder de la religión sobre nosotros los cristianos, sobre nosotros los que de alguna manera nos hemos llamado iglesia evangélica, aún sobre usted que es católico, aún sobre usted que profesa otra fe, usted que es de pentecostal, usted que es bautista. Quiero hablar de este tema que nosotros descubrimos y nos parece tan importante. Ver que el pueblo de Dios lo necesita. Y quiero que tomemos como referencia el libro de Segunda de Corintios. Y el libro de Segunda de Corintios capítulo 3 dice la Sagrada Escritura en el versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y yo quiero hacer la introducción de este tema. Cuando nosotros comenzamos a estudiar todo este tema respecto a los velos espirituales, el Señor comenzó a hablarnos de que nosotros estábamos velados y nosotros fuimos confrontados, porque nosotros llevábamos más de 20 años en la iglesia cristiana, muchísimo más, estudiando la Biblia, yendo a seminarios bíblicos, capacitados teológicamente, pero literalmente como lo que dice acá, aunque leen a Moisés, tienen un velo sobre el rostro, el cual por Cristo es quitado. Ahora hay una pregunta. La pregunta es: si ya nosotros nos convertimos a Cristo, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Si ya nosotros nos convertimos a Cristo, ¿por qué estamos velados? ¿Por qué no vemos respuesta respecto a las finanzas, respecto a la salud, respecto a nuestra vida familiar, respecto a nuestros mismos ministerios? Y la palabra es clara. Cuando en Segunda de Corintios habla de esto, dice que el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento de ellos fue cerrado, y muchos cristianos tienen su entendimiento destinado hacia las doctrinas de la iglesia. Muchos cristianos, y esta parte doctrinal es muy importante, para nosotros es clara, para nosotros la teología es importante ubicarnos históricamente en la Biblia, es importante hacer una interpretación correcta de las escrituras para no formar una secta, pero muchas de estas cosas lo que han hecho es embotar, encajonar la cabeza de la persona. El entendimiento espiritual, hasta el punto en que no aceptan el mover del Espíritu Santo, no aceptan que una persona esté viviendo bajo una maldición, no aceptan y dicen no, eso no es verdad, precisamente porque el entendimiento está embotado. Y es como que tú has leído la Biblia y leído la Biblia y leído la Biblia, pero tú no has entendido, tú no has logrado entender lo que la palabra de Dios dice, tú no has logrado entender que te pertenece sanidad, tú lo sabes, pero no te ha sido revelada la palabra, porque sobre esa palabra tienes un velo, que estaré hablando con más profundidad, que por Cristo tiene que ser quitado, ese velo tiene que ser quitado, ese velo tiene que ser roto, ese velo tiene que ser despedazado. Tú tienes que ver la gloria de Dios, y es como que por años has leído la palabra de Dios y esa palabra no te ha sido revelada, estás en profundas depresiones, estás en pobreza, estás en miseria, estás en engaños, pero estás allá en la congregación orando, ayunando, levantando tus manos, porque literalmente nos ha pasado a nosotros como cristianos lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Aunque leen a Moisés todos los días, el velo está puesto sobre sus rostros. Aunque leen a Moisés todos los días, tienen el entendimiento embotado. Cristianos metidos en tremendos pecados, en situaciones de las cuales no pueden salir. Nosotros no somos quienes para juzgarlos, pero literalmente hay un velo espiritual. La segunda parte del programa vamos a ser muy profundos respecto a este tema y vamos a ver cómo el cristiano está llamado a comenzar a hacer caer velo tras velo en su propia vida. No hay tal cosa como que tú vienes a Cristo y ya viste todo te fue revelado. No, la revelación es progresiva. Entonces a veces el Señor tiene que comenzar a tratar área por área. Ha sido la experiencia con la gente que sigue el programa radial, y es esta la experiencia, ha sido que el Señor les mostró una parte de su vida y dicen Dios, porque yo no lo había entendido, y luego viene otra área y viene otra área. Esto es lo que se llama ser llevado de gloria en gloria. En el caso de nosotros, en el caso mío, ocurrió así. Yo empecé con un área, luego empecé con otra área, luego empecé con otra área. Y era como que yo ya creía que estaba avanzando y luego el Señor me quitaba otro velo. La idea es esa, que usted pueda decir: Señor, abre mis ojos en esas áreas que yo no he podido verte. Abre mis ojos, no quiero ser como los judíos, que leen todos los días, que oran todos los días, que ayunan todos los días, pero que no ven absolutamente nada. ¿Por qué no ora conmigo? Y vamos a orar para que esta palabra le sea revelada al pueblo que nos está escuchando. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Hay cientos de personas que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos para que en este momento haya una manifestación de tu gloria y de tu reino en medio del pueblo. En el nombre de Jesús oramos para que el poder de la religión sea rasgado desde arriba hacia abajo en el nombre de Jesús, y el velo sea corrido, el velo sea roto, el velo espiritual que la gente tiene, que le impide ver más allá, que le impide ver más allá, sea corrido, sea cortado, sea quitado. Y mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amigos, las personas que nos escuchan, los hijos en el Espíritu, puedan caminar en una dimensión diferente, puedan caminar en una dimensión donde vean tu gloria, Señor, donde no se quejen tanto y donde vean resultados. He orado en el nombre de Jesús y sé por la palabra que es hecho. Amén. En esta segunda parte del programa vamos a estar tomando todo el libro de Segunda de Corintios capítulo 3. Es un libro tan tremendo. Yo he predicado mucho sobre el libro de Primera y Segunda de Corintios, que son libros para la iglesia actual. Me parece tremendo, tremendas las revelaciones que ahí están destinadas. Ahora, quiero que usted mire esto. Dice: y no como Moisés que ponía sobre su rostro un velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Miren esto: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esta palabra va a ser revelada hoy a su vida. La Biblia dice acá que Moisés ponía un velo sobre su rostro para mostrar que esto, la ley y ese antiguo pacto iba a ser abolido. Entonces yo quiero que usted entienda, y de alguna manera esto es consolador para nosotros, porque Dios ha permitido que haya un velo sobre tu vida, porque hay cosas que el Señor dice: hasta aquí. Hay cosas que el Señor dice: esto va a ser abolido. Usted que me está escuchando y está entrando al programa por primera vez, esta es la palabra que usted necesita. Quédese con nosotros y escuche la revelación del Espíritu Santo. El velo fue puesto como una señal de aquello que iba a ser abolido. Y el poder de la religión ha hecho en nuestras vidas, porque literalmente muchos de nosotros no hemos seguido al Señor Jesucristo. Lo que hemos hecho es seguir la doctrina de una iglesia, seguir la doctrina de una misión, seguir la doctrina de una denominación, llenarnos de gracia, llenarnos de conocimiento en nuestra mente, correr a todos los seminarios, pero sin la manifestación de la gloria del Señor. Cuando tú haces eso, entonces comienza a alimentarse sobre ti algo que se llama espíritu de religiosidad. Ahora, yo quiero hablarte a ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos cuadernos tienes llenos? ¿Cuántos seminarios tienes llenos? ¿Cuántas conferencias? ¿A cuántas conferencias has ido? ¿Cuántos diplomas tienes puestos sobre tu pared? Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿En cuántas áreas de tu vida no has visto la gloria de Dios? Quiero hacerte esta pregunta. ¿No estás como ellos? Que aunque lees a Moisés, que aunque sabes que Dios sana, que aunque sabes que Dios libera, tu vida es un desastre. No les está hablando alguien que desconoce el tema. Yo lo viví. La oficina mía está llena de diplomas de diferentes entidades. He ido a muchísimas conferencias, pero sin ver la manifestación de la gloria de Dios, teniendo mi entendimiento embotado. Y dice la Biblia, aunque hasta el día de hoy, hablando de los judíos, siguen leyendo a Moisés, el velo sigue puesto sobre el corazón de ellos. Entiéndalo, aunque hasta el día de hoy lo hacen. Y es lo que ocurre realmente. Ese velo está en tu corazón, está en tu vida, a causa del poder de la religiosidad. Porque la religiosidad lo que hace es eso, que tú no puedas ver la iniquidad en tu vida y sacarla. Pero dice algo acá tremendo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, vamos a estar trabajando este tema, porque dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y voy a repetirlo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lo voy a repetir otra vez, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La pregunta es, ¿usted ya se convirtió al Señor? Entonces muchos de ustedes dicen, sí, yo me convertí hace 20 años. La segunda pregunta es esto, ¿ya se le cayó el velo espiritual? No, es que yo no sé nada de esto, es que a mí no me ha sido revelada la palabra. Vuelvo a repetir, la Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Usted ya se convirtió al Señor? Sí, el velo le fue corrido. No, hay áreas de mi vida donde no veo la gloria del Señor. Entonces, nosotros hemos llegado a esta conclusión. Es probable que en unas áreas sí se haya corrido el velo. Tú viniste a Cristo y se te corrió el velo de pecado. Entonces tú dijiste, no, abandono la amante. Pero no se te corrió el velo de pobreza. Entonces tú no has visto la gloria del Señor y no sabes qué hacer. Es probable que tú viniste a Cristo y se te corrió el velo de rebelión. Pero ha sido difícil ver que tu familia sea libre. Porque entendemos que en muchos cristianos ocurre que en unas áreas sí se corren los velos espirituales y en otras no. Hay áreas donde la persona no ve la gloria de Dios a causa de la iniquidad. Entonces mi conclusión es esta respecto a este estudio. Es que el creyente debe convertir cada área de su vida al Señor. ¿Qué hablo yo? No estoy hablando de que hacemos una oración genérica para convertirnos. No hay tal cosa. Tú viniste a Cristo y tal vez lo hiciste de esa manera. Señor, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres de allí jamás. Amén. Y comenzó a asistir a la iglesia. Claro. Tal vez ese es el inicio. Pero con lo que yo te quiero enseñar, te quiero mostrar que tú tienes que convertir cada área de tu vida al Señor. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que mi oración es para que usted se convierta al Señor. Tú, que estás entregado a los ídolos que me estás escuchando, tienes que convertirte al Señor. Cuando tú digas, Señor, revélame esta palabra de la idolatría. No porque te la predicó ningún hombre, ni porque te estamos obligando, te estamos lavando el cerebro. Señor, córreme el velo. El Señor te lo va a correr y entonces tú vas a entender y vas a sacar la idolatría de tu casa. Porque eso no tiene que ver con una imposición, sino con una revelación. Dios te tiene que correr el velo. Cuando tú, a ti se te ha corrido el velo, entonces tú dices, ¡wow! ¡Lo entendí! Lo entendí, ya sé, mire, esto es lo que está ocurriendo. Es literalmente lo que pasa a través de las predicaciones en este programa por medio de la radio. Entonces, pienso que la primera área que nosotros debemos convertir al Señor es el área de pecado. Ahora, dígame usted la cantidad de personas que están en medio de las congregaciones que viven vidas tremendas de pecado. Yo no quiero juzgarlo. Muchos de ustedes dicen es que el pastor da unas predicaciones muy duras. Entonces, ¿qué hago? ¿Le curo la herida con liviandad? Y digo, no, hermano, así está lo más de lindo. No. Entonces, la primera área es, Señor, convierto esta área de mi vida a ti. Entonces, tú eres grosero. Entonces, Señor, la convierto. Señor, trae tu revelación. Haz que se me corra el velo. Cuando el velo se corre en el sentido de tu boca, el Espíritu Santo ya te comienza a hacer sentir mal. Y tú ya sabes, y no solamente lo sabes, tú lo entiendes. Y no solo lo entiendes, sino que lo haces porque Dios te da la fuerza. Muchos de ustedes dicen, es que yo sé que está mal consumir droga, pero no puedo dejar de hacerlo. Significa que no has recibido revelación, porque el Señor pone el querer y el hacer juntamente. note que no es solamente algo de hermano esfuércese, sí, la voluntad opera, pero es que acá también opera un poder espiritual, en esto opera un poder sobrenatural. Quiero que usted lo pueda entender, es el área de tus ojos, varón, varona, que me estás escuchando. Nosotros tal vez siempre hemos concentrado todo como que el hombre es depravado, el hombre es degenerado, el varón. Y sí, la naturaleza del varón habitualmente, de nosotros los varones, es una naturaleza sexual. Pero en todo lo que nosotros hemos estado viendo, hemos notado un montón de mujeres que han cometido muchos adulterios, que han abortado demasiado. Siempre en mi concepto de pastor había pensado que los varones son más dados a la pornografía, pero en todo este tiempo hemos encontrado mujeres también extremadamente adictas a la pornografía, a pecados sexuales, ataduras muy fuertes. Entonces es como que tú también te sientas y dices: Señor, mis ojos no se han convertido, Señor, yo me siento mal, yo sé que esto no puede ser, pero Señor, hoy te reconozco en esta área de mi vida, en el área de mis ojos. Yo miro con codicia terrible a los hombres, miro con codicia terrible a las mujeres, yo estoy adicto a la pornografía, Señor, quiero que esta área se convierta. Cuando tú comienzas a hacer ese ejercicio, primero trabajando en la parte de pecado, entonces ya podrás pasar a otra área. Hablemos de pecado en tu mente, pecado en tus ojos, pecado con tus manos. Tú que eres mitómano, que te gusta andar hablando tantas mentiras, tú que eres cleptómano, que te gusta robar, tú que tus pies son presurosos al mal, tú que no logras controlar tu boca. Personas que están extremadamente adictas a la droga, personas que están adictas no solo a la droga, pensemos a la prostitución, a la inmoralidad sexual, personas que tienen adicciones al alcoholismo, al tabaquismo. Puede ser que por medio de la iniquidad, claro, eso se cimentó en tu vida, pero tú vas a tener que hacer una lista y decir: vamos a ver cuáles áreas de mi vida no se han convertido a Jesús, y vas a tener que venir al Señor y decir: esta área se tiene que convertir, en esta área te pido perdón, en esa área ir a buscar gente que te ayude, que te ayude a sacar esas raíces. Entonces ya estarás preparado para comenzar a hacer otra cosa. Recuerda que el pecado produce derecho legal a Satanás para producir enfermedad, para producir muerte, para producir ruina. Entonces ya en la segunda etapa tú puedes comenzar a hablar de tu salud. Pongámoslo así: Señor, convierto esta área de mi vida. Mi sangre no puede estar llena de leucemia, mi sangre no debe tener diabetes, yo no debo tener cáncer. Convierto esta área de mi vida, Jesús. Y vas a tener que ser específico en el tema de tu enfermedad. Yo quiero pedirte esto, quiero pedirte este favor. ¿Estás enfermo de algo? Dedica media hora al internet, averigua de dónde viene la enfermedad, averigua qué la produce, para que cuando tú ores seas específico hacia la enfermedad. Estamos hablando de que, ejemplo, si se te sube la tensión, entonces tu oración no puede ser: reprendo la tensión. No, ordeno a mi aparato nervioso, a mi sistema nervioso, que en el nombre de Jesucristo se sujete a la voluntad del Señor. Ordeno a la tensión que se normalice. Lo mismo con la diabetes, lo mismo con la migraña. Ordeno a esos pequeños tumores que están en medio de mi cerebro, que producen esos dolores de cabeza tremendos, que se reduzcan. Tú tienes que ser específico. Ahora, evidentemente hay ministerios de sanidad muy fuertes, y solamente con dar una pequeña palabra ya la enfermedad se desapareció, pero tienes que ser específico, y en eso no vas a durar mucho. Y ya cuando tú has trabajado entonces el área de tu cuerpo, tú no vas a, yo no lo recomiendo de esa manera. Por eso hablo de que la libertad de la iniquidad es un proceso, donde empiezas a ver la gloria de Dios. Entonces tú te vas a meter de una, todo el pecado, todas las enfermedades, toda mi familia. No, espera, relájate, comienza una en una, y cuando ya lograste una, entonces ahora te lanzas hacia la otra. Porque si no te vas a cansar y el enemigo va a venir a traer retaliación. Ya tú avanzaste en tu salud, entonces te metes en las finanzas. Entonces eres tremendamente específico. El espíritu de mamón no me tiene cautivo. Yo no estoy cautivo a las riquezas. Yo no estoy cautivo a este pequeño cheque que recibo mensualmente. Yo no estoy cautivo en mis finanzas. La gran ramera de Babilonia no se puede sentar en el monte mío, en mi monte de las finanzas, porque yo estoy llamado a gobernar. Y eres específico y rompes, y rompo lo que viene ancestralmente por mi padre, por mi madre, por mis tíos, por la congregación donde estuve, que jamás tuvo nada, porque el país fue pactado a la maldad, porque entregaron la tierra a sangre inocente y la tierra nos ha maldito. Entonces ya luego te vas con tu familia, si lo quieres hacer así, y comienzas a trabajar uno por uno, a orar, a hacer guerra, a librarlos de la iniquidad. ¿Te das cuenta? Entonces comienzas a convertir área por área al Señor, área por área, y entonces la gloria del Señor te comienza a ser revelada. Vuelvo a preguntarte, la Biblia dice, cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Si tú te convertiste al Señor, el velo te tiene que ser quitado. Entonces hoy yo oro esto en el nombre de Jesús, que velos sean quitados, que tú puedas entender. Muchos de ustedes han dicho, Señor, ¿qué más hago? Lo único que han logrado hacer es ayunar y orar. Y hoy el Señor les está dando la respuesta a través de este programa. Hagan una lista, ¿qué áreas de su vida no se han convertido? No han nacido de nuevo, ¿qué áreas de su vida? Y comiencen a trabajar en ellas. Ahora, hemos visto que cuando uno se convierte al Señor, el velo tiene que ser quitado. Dice algo más, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, no vamos a entrar a hablar de una neumatología muy profunda, de una doctrina del Espíritu Santo, pero vamos a mirar algunas cosas. ¿En cuántos de nosotros está el Espíritu Santo? Entonces ahí está esta pregunta, ¿cierto? La respuesta es en todos. De verdad, la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Si el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué no tengo libertad? Quiero que piensen en esto, el Espíritu Santo es Dios. O sea, es Dios mismo, no viviendo afuera de nosotros, viviendo dentro de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué en unas áreas de nuestra vida no podemos ver la gloria de Dios? Porque solo cuando nosotros permitimos que el Señor derrumbe esos velos espirituales, entonces el Espíritu Santo comienza a traer libertad en esas áreas de nuestra vida. Y yo quiero dedicar un momento a esto, porque hoy lo que nosotros llamamos Espíritu Santo, en muchos casos no es Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto. La unción del Espíritu Santo tiene un objetivo. La unción del Espíritu Santo no es para que la gente grite, no es para que la gente se caiga, no es para que la gente se ría. Esas son manifestaciones. Voy a hablar de eso. Isaías 61, 63 es claro también. O sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, a los quebrantados. O sea, la unción del Espíritu Santo tiene un objetivo, traer libertad. Nosotros hoy hablamos en nuestra nación de iglesias muy ungidas. Yo he estado en iglesias donde apareció una nube en pleno culto y yo me tiré al piso con terror. Yo veo eso y a mí me da miedo, porque yo pienso en Moisés. La misma nube que trae su gloria y su presencia puede traer juicio sobre el pueblo. Y yo me postro porque me parece tremendo ver que eso pasa en Colombia. Pero también tengo algo claro. El objetivo de la presencia del Señor no es entretener a la gente. Esa presencia tiene que tener un objetivo y es traer libertad. Si el pueblo no es libre, entonces esa presencia no está cumpliendo su objetivo. Y pienso que no tiene que ver con el Señor, sino pienso que tiene que ver con falta de revelación de nosotros. El pueblo de Dios no tiene toda la revelación para usar esa presencia y producir libertad. Y pienso hoy, lo he visto en mi experiencia personal, que mucho de lo que nosotros llamamos presencia, o hablemos mejor de esto, de manifestaciones, son manías del pueblo del Señor. Yo voy a congregaciones a ministrar, me llaman mucho a ministrar otras congregaciones, y yo voy y hoy se manifestó esta hermana en liberación. Entonces el pastor dice, uy, no, el pastor Frankie Rodríguez, el Señor lo usa. Sí, me usa. Ustedes se han dado cuenta, acá en las reuniones, en los congresos, eso, el Señor me usa. Sí, a los 2 meses vuelvo a ir y otra vez la misma hermana se manifiesta. Y a los 6 meses vuelvo a ir y otra vez se manifiesta. Y al año vuelvo a ir y otra vez se manifiesta. Yo digo, son puras mañas. Manías. Por eso muchos psiquiatras no comulgan con la iglesia cristiana, porque para ellos todo es racional y ellos dicen, es que ellos no tienen un demonio viviendo dentro, sino realmente tienen un problema emocional. Y cuando tú comienzas a mirar profundamente la situación, tú encuentras que es verdad, que no es realmente el Espíritu del Señor, sino que ellos aprendieron una maña. Porque si es el Espíritu del Señor, yo voy a hacerte esta pregunta: ¿cuántos años llevas cayéndote al piso? ¿Cuántos años llevas vomitando? ¿Cuántos años llevas revolcándote como una culebra? ¿Cuántos años llevas cayéndote porque otro te cayó encima y te caíste juntamente con él y realmente no fue el Señor? ¿Cuántos años llevas cayéndote no porque tú te caíste, sino porque el pastor te quebró el cuello y tú te fuiste al piso? Es verdad, y no quiero ser exagerado con esto, pero el propósito del Espíritu Santo, según la Biblia, es que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y lo que yo percibo es esto, que hoy se persigue muchísimo la manifestación. Aquí se caen, aquí se ríen. Hay una congregación donde aparecen piedras preciosas y entonces toda la gente corre allá. Uy, no, acá aparecen diamantes. Y hay otra donde llueve escarcha. Entonces todo el mundo corre a la lluvia de escarcha. Y yo digo, la gente está corriendo hacia la manifestación, hacia el wow. Pero yo veo al pueblo de Dios que no está aprendiendo a usar la presencia del Señor, del Espíritu Santo, para que les produzca libertad. Ahora, tengo que decir que en muchos casos el Espíritu Santo no está viviendo en la vida espiritual de todo el creyente. ¿Por qué razón? Porque si el velo es quitado, entonces el Espíritu Santo, digamos que son compartimentos de nuestro espíritu. Entonces, si el velo es quitado, el Espíritu Santo entra a esa área, comienza a traer revelación y comienza a traer libertad. Yo tengo algo claro en nuestras reuniones. Cuando yo siento la unción del Espíritu Santo, y yo hablo eso con mi hermano, con mi hermano el pastor Daniel, que nos ayuda en la música, que lo hace tan lindo, yo le digo a él, cuando sentimos que la presencia del Señor viene muy fuerte, tenemos que tener algo claro. Esto no es para entretener a la gente. El Señor quiere hacer algo, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso soy claro. Cuando tú comienzas a convertir cada área de tu vida, entonces el Espíritu Santo dice, ah, bueno, ahora tengo derecho legal a entrar y a comenzar a tocar tu vida. Quiero que y a transformar esa área. Quiero que pienses esto, que tal vez esto es lo que Satanás se ha robado. Satanás se ha robado de la vida de nosotros como cristianos. Y es que nosotros tenemos a Dios mismo viviendo dentro de nosotros. El poder más grande no tenemos que esperar lo que nos caiga del cielo. El poder está dentro de nosotros. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Escuchen esto, no es ninguna herejía, es la verdad. La sanidad está viviendo dentro de nosotros. La prosperidad está viviendo dentro de nosotros. La liberación está viviendo dentro de nosotros. Todos los milagros que necesitamos están dentro de nosotros. Cuando tú te mueras y veas el mundo espiritual a toda plenitud, te vas a dar cuenta que perdiste tu tiempo sobre la tierra, porque todo lo que necesitabas no tenías que esperar la respuesta, sino que la respuesta estaba dentro de ti. Quiero que solamente lo pienses con tu espíritu para que te sea revelado. Tienes a Dios viviendo dentro tuyo, el que creó el cielo y la tierra, el que al principio se movía sobre la faz de las aguas, porque el Espíritu Santo es creador, el Espíritu Santo es sanador, el Espíritu Santo es Dios. En toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, a Él se le atribuyen todos los atributos de Dios mismo. Esto es tremendo. Si tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ti, entonces ¿qué ocurre? Los velos espirituales te están impidiendo que tú puedas ver la gloria del Señor. Pero yo le doy gracias a Dios que a través de este programa tú entendiste esto. Y ahora vas a comenzar a desarrollar tu espíritu. Vas a comenzar a permitir que el Espíritu Santo se mueva a través de ti. Todo lo que tú necesitas ya está dentro tuyo. Este es un engaño que el diablo ha hecho en nuestras vidas. Estamos esperando que algo venga de afuera cuando todo ya nos fue dado. Nos fue dado en el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo lo tiene todo. Señor, yo te doy gracias por esta parte del programa y oro en el nombre de Jesucristo para que esto sea revelado a nuestros cientos de oyentes y esta gente que está ya sentada pueda entender que tienen viviendo dentro de ellos no cualquier cosa, tienen viviendo dentro de ellos a Dios mismo, tienen viviendo dentro de ellos al ser más poderoso, tienen viviendo dentro de ellos alguien que habla, alguien que responde, alguien que se mueve, alguien que sana, alguien que libera. Señor, que ninguno de ellos se vaya a morir y después de muerto entienda que era la persona más rica de la tierra, porque dentro de él no solamente tenía riquezas físicas, sino eran riquezas espirituales. De él manaban las finanzas. Señor, manifiesta tu reino. Señor, que este programa no sea como todos los programas o todas las conferencias que la gente toma para llenar cuadernos, sino que sea revelación. Y el Señor habla a muchos de ustedes. El poder que necesitan para ser libres no está en el pastor Frankie, está viviendo dentro de ustedes. lo que necesitan para sanar a sus hijos, para rescatar a sus casas y a sus familias, está viviendo dentro de ustedes. Lo único que necesitan es aprender a usarlo. Señor, gracias porque esta palabra es tan tremenda y poderosa en el nombre de Jesús. Entremos a la parte final de este programa. ¿Les parece? ¡Qué tremendas revelaciones! Dios viviendo dentro de nosotros mismos. Ahora, permítame ser un poco más agresivo, un tanto grosero. ¿Está listo para escuchar esto? Si Dios mismo vive dentro tuyo, escúchalo. Ningún demonio, ningún brujo ni ningún hechicero te puede acabar la vida. Porque, nota, ahora te va a ser revelado esto. Mayor es el que está en nosotros. En nosotros. Ese en significa dentro de nosotros. Lo que pasa es que no hemos aprendido a usar nuestro espíritu. Somos muy almáticos. Yo soy muy almático. He recibido exhortaciones por profeta. Me dice, es que usted es muy almático. Claro, que nadie a mí me enseñó a entrenar mi espíritu. O sea, ¿no? Muchos pensamientos, muchos sentimientos. Uno se deprime, uno llora. Uno un día está contento, uno un día está triste. Un día dice una cosa, un día dice otra. Porque fuimos entrenados. Ese fue el leve entrenamiento que a nosotros nos dieron. Pero si tú pudieras entender esto, sería la liberación de tu vida. Porque no te puede matar el brujo, no te puede matar el hechicero. Lo único que tú necesitas es encontrar el área de tu vida donde te están atacando. Entregar, wow, estoy a punto de dar una super revelación. Encontrar el área de tu vida por donde te están atacando, rendir esa área a Jesús, convertir esa área al Señor Jesucristo, permitir que el Espíritu Santo gobierne esa área de tu vida, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces el Espíritu Santo se convertirá en enemigo de tus enemigos. ¿No te parece tremendo esto que acabo de decir? Tremendo. Ahora, quiero que cerremos el programa mirando esta parte del versículo 18, porque dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira los niveles de gloria. Dice que podemos ver la gloria de Dios como en un espejo. Cuando tú te paras enfrente de un espejo, ¿a quién miras? Pues tú puedes mirar tu rostro, eres tú. O sea que hay un punto de la vida, escuchen esto, hay un punto de la vida donde usted puede ver, usted va a ver en su vida la gloria del Señor, el rostro del Señor. ¿Cuánto tiempo se demora uno en ver la gloria del Señor? Si usted se para enfrente de un espejo, ¿en cuánto tiempo se refleja la imagen suya? De inmediato, cuando los velos se comienzan a caer, es algo automático como prender un switch. De inmediato usted comienza a ver la gloria de Dios en esa área de su vida. Es algo inmediato. Y aquí tengo que ver esto. Quiero que miren esto. Por tanto, todos nosotros. Entonces te dice, ¿solo el pastor Frankie? No. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Lo puedes ver. Yo tengo que decir, yo puedo ver los ángeles, yo puedo ver el mundo espiritual, puedo ir al Señor. Yo he visto varias veces al Señor. Les conté estos días que hace unos 15 días, el Señor nuevamente se me metió en un sueño y me mostró su rostro de nuevo. Lo vi. Estaba en una cena, en una experiencia que tuve, y me habló y me dijo, Frankie, esto, esto y esto. Yo, esto es mío. Tremendo. Porque cuando se cae el velo, entonces tú puedes ver a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo. Y mira esto, entonces empieza, y es de acá de donde hace un año y medio tomamos, cuando nos aprobaron la personería jurídica, ya no llamar más fraternidad la iglesia, porque nuestra iglesia era eso, una fraternidad, un club social. Todo el mundo hacía lo que se le daba la gana, entraba y salía y vivía como vivía. Yo dije, no, esto lo paramos. Y el Señor me mostró 2 de Corintios, donde dice, somos transformados. Transformado es volverle a dar otra forma, es recuperar una forma tal vez que se había perdido, recuperar el diseño original y volverlo a establecer. Esa palabra a mí me gusta, porque es la misma palabra que se usa para la metamorfosis de las ranas. O sea, eres transformado. Eras una larva, pero luego te conviertes en una hermosa mariposa. Este es el proceso de Dios con nosotros, pero eres transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces yo quiero que entienda esto, cómo eres transformado de gloria en gloria. Entonces ya convertiste el área de pecado, entonces Dios dice, estás preparado para un nuevo nivel de gloria. Los niveles de gloria no son para la gente que ayuna harto y ora harto, no, son para la gente que es capaz de convertir cada área de su vida, de luchar. Y al principio entonces dijiste no, fue el pecado, y Dios te dice, ok, ahora entras a un nuevo nivel de gloria, voy a transformar tus finanzas, ahora entras a un nuevo nivel de gloria, te voy a transformar a tu hijo, a Rafael, aquel que está en el pecado, te voy a entrar a un nuevo nivel de gloria, voy a sanar tu cuerpo, te voy a entrar a un nuevo nivel de gloria, voy a levantar tu ministerio. Todo cuando los velos espirituales comienzan a caerse. ¿Por qué no nos enseñaron esto a nosotros hace algunos años? Pero todavía estás a tiempo, si tienes vida, si me estás escuchando, en Dios hay esperanza. Y vamos a clamar al Señor de inmediato para que podamos ver su gloria. Yo quiero darte esta palabra de profecía, estás destinado para ver la gloria del Señor. Estás destinado para ver la gloria del Señor. Señor, hoy oro por los cientos de hermanos que me han seguido hoy a través del programa y que escucharon tu voz. Mi función no es que la gente venga a mí. Mi función es que la gente vaya a Jesús. Y hoy yo levanto el nombre de Jesús en alto. Y hoy declaro que la obra de Jesús es suficiente para salvarnos, para libertarnos. Y declaro que Satanás es un mentiroso, es un usurpador. Tomó lo que a nosotros nos pertenecía. Pero nosotros hoy lo tomamos desde el cielo. Y lo restablecemos sobre la tierra. Lo restablecemos sobre los cientos de personas que nos escuchan. He orado esto en el nombre de Jesús. Amén.